Y Sansón por primera vez oró a Jehová. Y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis dos ojos. Aún en esa circunstancia, él solamente pensaba en él. Él pensaba en sus dos ojos. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. Ustedes saben que le pidió a uno de los siervos que le pusiera las manos firmando las columnas de donde estaban los filisteos celebrando, estaban los máximos representantes de ellos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Soretor y le sepultaron. ¿Ustedes creen, hermano, que esa era la voluntad de Dios para Sansón? No. La voluntad de Dios para Sansón no era eso. Lo que él quería, que Sansón empezara a libertar al pueblo judío de los filisteos, los cuales ya llevaban 40 años en esclavitud. Pero Sansón se miraba solamente a sí mismo. Nunca se acordó de que él era separado, apartado para Dios. Que tenía una misión en esta tierra que él al final no la cumplió. Porque el pueblo judío no fue liberado de los filisteos. Murieron filisteos, sí, pero no fue liberado. La voluntad de Dios para Sansón no era esa. Cuando Sansón se despertó del sueño, es algo parecido, a mí me hizo recordar cuando David se levantó de tarde, se asomó al balcón y vio a una mujer y pecó. El hombre, que miles de hombres no lo podían dominar, vencido por segunda vez por una mujer, su debilidad, nunca supo controlar su apetito por ella, pasaba por los pueblos, directamente a los prostíbulos, un hombre consagrado. Los principales del pueblo filisteo hicieron una fiesta para ofrecer sacrificio a Dagón, ya se los leí. Todo lo él hacía solo, eligió a su esposa solo, mató a los filisteos solo. Dios había preparado a Sansón para grandes cosas. De todos los jueces fue el único que su nacimiento fue anunciado por un ángel. Había nacido como esa persona especial llamada Nazareo, cuyas vidas estaban especialmente dedicadas a Dios. Israel necesitaba desesperadamente un líder fuerte y confiable, ya que los filisteos estaban invadiendo Israel como amos, y muchos israelitas toleraban eso y adoptaban las costumbres paganas. La imagen final de Sansón, el hombre más fuerte de su generación, ciego, encadenado, exhibido como una monstruosidad, se destruyó a sí mismo por sus pasiones no controladas, por sus enojos y por la falta de consejo. Pero, a pesar que nunca vivió de acuerdo a lo que Dios esperaba de él, a pesar de todas sus debilidades, Dios respondió a su oración. Apenas consciente de qué significaba vivir para Dios, y dado ataques de lujuria, de mal genio, irritable e irracional, conservaba de todos modos su gran fuerza física que provenía sobrenaturalmente de Dios, que fue su orgullo y vanagloria que lo hizo mirarse a sí mismo durante todos los años de su vida. Con esta fuerza hizo retroceder a los filisteos. Dios no lo dejó. Nunca te desampararé ni te dejaré. No importa cuál es la circunstancia, Dios no se puede negar a sí mismo. Lo que Él promete, lo cumple. A pesar de lo que nosotros somos. Lo voy a llevar a un rey. Ese es un juez, un rey, Ezequías. Está cortita. Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Él rescató, el pueblo estaba sumido en la idolatría, los alrededores de Jerusalén estaban llenos de altares paganos y estatuas de dioses falsos, el templo estaba sucio y desordenado y sus puertas cerradas y las lámparas apagadas. Cuando Ezequías reinó, se dispuso a servir al Señor, reparó el templo, reunió a los sacerdotes y les exigió que cumpliesen con su deber, según la ley de Moisés. Volvieron las ofrendas y todo el pueblo se arrodilló y cantó salmos en su gloria. Terminada la celebración, volvieron a sus ciudades y aldeas, destruyeron las imágenes de falsos dioses y los altares que habían levantado, desde los tiempos de Salomón, que no había tanta alegría en Jerusalén. Ese fue Ezequías. Un día a Ezequías se le acercó un profeta. Segunda de Reyes 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. A mí me encantaría que me dieran el tiempo para ordenar mi casa y decir lo que nunca dije y hacer lo que nunca hice. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró porque no quería morir. El Señor le dio 15 años más de vida a Ezequías. Pero en esos 15 años de vida él tuvo a Manasés, que empezó a reinar a los 12 años. Y Manasés es el rey que llevó al pueblo judío a la idolatría más grande de la historia de Israel. No hay otro Dios que provocó tanta idolatría, otro rey que provocó tanta idolatría en el pueblo de Israel. Porque la voluntad perfecta de Dios para Ezequías era que muriera cuando él se lo dijo. Pero nosotros los hombres, hermanos, podemos torcer las fechas de Dios para nuestras vidas, que Él tiene programado desde antes de la fundación del mundo, porque somos libres, porque tenemos voluntad. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue, bueno, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: Yo te pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo mandó. Moisés le mandó, mas ellos no escucharon. Manasés lo indujo a que hiciera más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. A mí me da tanto temor el saber que